España, cuando faltas de aquí. Ven, que te espera mi hamaca y las flores de albahaca no perfuman sin ti. Se queja, la manada se aleja cuando se oculta el sol. Si vienes a mi cabaña, donde llora la caña con suspiros de amor, se abrirán todas las flores y darán sus olores los naranjos en se queja, la manada se aleja cuando se ocurre.